Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Somos niños rurales del municipio de Garzón. Como todos los demás, tenemos sueños, metas y esperanzas por cumplir. Bienvenidos a nuestro espacio, Experiencias Rurales. Hola amigos y amigas, en el día de hoy queremos que nos acompañen en un programa especial en el cual vamos a escuchar las historias construidas por los niños y las niñas de las diferentes veredas que hicieron parte del proceso educativo que se dio en el programa radial A Tintear con Doña Ofelia del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra. En esta ocasión nos va a acompañar Natalia, ¿quién será la persona que presentará a cada participante? Un saludo a todas las personas que nos escuchan y a los y las niñas que nos acompañan. De esta manera, damos inicio a la segunda parte de las historias de la vereda Caguancito y la primera participante se llama Ana Sofía Guerrero Peña, quien tiene 14 años. Las aventuras de Mía. Había una vez una señorita llamada Mía. Ella estaba atrapada en la tecnología, no podía vivir sin internet. Un día su amiga la llamó porque la necesitaba. Cogió sus cosas y se marchó a la casa de su amiga, pero como estaba tan distraída con su celular se desvió del camino y llegó a una vereda cercana. De pronto se cansó, se sentó y su celular sonó porque se le había agotado la batería. Se levantó y miró ese hermoso paisaje y se emocionó, pero al mismo tiempo se asustó porque nunca había estado ahí, estaba lejos de casa y empezó a preocuparse entre llantos. Se acerca con curiosidad un señor muy amable llamado Don Pedro, el cual lo saluda y le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde eres? ¿Estás bien? Se seca las lágrimas y responde, hola, qué pena, no me pasa nada. Vuelve a llorar y dice, mentiras, estoy perdida, ¿me puedes ayudar, por favor? Con mucho gusto. ¿Dónde vives? Dice Don Pedro. En el pueblo, responde Mía. Ok, es por aquí, sígueme, pequeña. Ay, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pedro y yo Mía. Ya en el camino, dice Mía, Don Pedro, mira esos hermosos paisajes. Sí, Mía, son muy hermosos. Y eso que no viste los que están cerca de la quebrada. Wow, qué hermoso. Esto es lo que me estaba perdiendo por estar pegada a una pantalla. Llegaron al pueblo y Don Pedro le pregunta si está cerca a su casa. Sí, sí, señor, dice Mía. La acompaño, Mía. No, gracias, ya de aquí me voy sola. Muchas gracias por traerme, muchas, muchas gracias por enseñarme esos paisajes y lo bonito que son. Y se despidieron. Cuando Mía llega a casa, le cuenta a su familia la experiencia que tuvo y que hay que ir a ver más seguido los paisajes. Fin. La segunda participante se llama Alexandra Guerrero Peña y tiene 9 años. Las plantas medicinales. Nuestros ancestros indios usaban la magia de las plantas medicinales para causar las enfermedades de su pueblo. Un día una abuela estaba contándole a sus nietos sobre cómo las plantas medicinales eran milagrosas, pero su nieta Eva, que era la mayor, no creía en esas cosas. De todos modos, la abuela siguió insistiendo. Un día su hermana se estaba jugando en la lluvia. Se enfermó tanto que no podía pararse de su cama. La abuela mandó a Eva a buscar plantas medicinales, pero Eva se negó, dice que eran pérdida de tiempo. Cada vez su hermana empeoraba. Eva se seguía enojada. Su abuela y insistió tanto que Eva le dio mucha rabia y salió de la casa a buscar las plantas medicinales. La abuela hizo su agua, se la dio a su hermana. Ella se mejoró y ahora Eva se tomó las medicinas de la abuela. Y después de ese día se interesó tanto las plantas medicinales que sobre dicha planetas. El tercer participante es Jonier Santiago Avendaño Roa, quien tiene 9 años y nos compartirá 2 historias. ¿Cómo se construían las casas anteriormente? Ya. El tema que yo escogí y que más me gustó fue la historia de cómo se construían y se elaboraban las casas antiguamente. Esta historia me llamó mucho la atención porque utilizaban diferentes clases de materiales y mezclas. Algunas de estas casas eran construidas o hechas con paja o ramos de palmicha para hacer el tejado. También se usaba guauda redonda o rajada para sostener las casas. Se usaba también la madera para el soporte y la estructura de las casas. Se usaba la mezcla de barro con estiércol de vaca para enchapar la pared y tuviera más resistencia. Otro material que se usaba para construir las casas era paja seca para hacer chozas o para mezclar con barro y embarrar las casas. Por último, se usó las tejas de zinc para lechar las casas que eran construidas. Ya años después, las casas fueron construidas de cemento, material o bareque. También algunas las construyen aún de barro. Esta fue la historia que más me llamó la atención. ¿Cómo conocí a mi abuela? Anhelos en la vida tenemos los cuales a veces sí podemos cumplir. Uno de ellos, y el que más deseaba, era conocer a mi abuela materna. Una mujer que desde los labios de mi madre era perfecta. Tanto hablaba mi madre de ella que me convencí de que algún día la quería conocer. Hablarle, abrazarla, agradecerle tantas cosas y decirle cuánto la quería. Solo había algo que nos impedía ese encuentro, la distancia. Mi abuela estaba viviendo en la capital, ciudad de Bogotá, en donde batallaba con una enfermedad. Un día se me presentó la oportunidad de viajar a la capital con mi mamá y mi hermana. Ya que a mi abuela se había complicado, salimos de manera afanada, estaba contento porque por fin la iba a conocer, pero a la misma vez me llenaba de tristeza al saber que la salud de mi abuela se complicaba cada vez más. Durante el viaje tenía sentimientos encontrados. Llegamos a la casa de mi abuela y corrí a la habitación en busca de ella. Estaba ahí sola, postrada en su cama. Corrí y la abracé fuertemente. Lloró y lloré también. Sentí una alegría enorme. Era el mejor momento de mi vida. Por eso me dije a mí mismo, lo voy a disfrutar. Me divertía mucho con mi abuela. Llegó la hora de regresarnos a casa. Ya me había acostumbrado a mi abuela y no me quería ir. Me despedí de mi abuela, la abracé fuertemente y le di un beso en la frente. Fue el mejor viaje de mi vida. También nos acompaña Mayra Camila Barrera Vázquez. Ella tiene 13 años. Medicamentos de la abuela. Yo me llamo Mayra Camila y les quiero contar que mi abuela es muy buena cuidando a los hijos con medicamentos caseros que se lo aprendió de su mamá. ¿Cómo? La papa para los golpes fuerte en la cabeza y hierbagolpes para los golpes en el cuerpo. Y su secreto más interesante es que se pone un poquito de algodón con alcohol en el ombligo para el dolor de estómago. De igual forma, hoy nos comparte su historia Caterine Cabrera Andrade. Comidas tradicionales de Doña Marta. Hubo un tiempo una señora que se llamaba Marta y era una señora muy feliz y tenía una tienda que cada día iba surtiendo más y más. Ella era una señora muy feliz en su negocio, pero un día ocurrió algo inesperado. Doña Marta al otro día iba rumbo para la tiendita y unos ladrones la robaron y la tiraron al suelo y entonces ella no supo qué hacer y la obligaron a entregar las llaves de la tienda. Y entonces ella la robaron, le robaron todo y la dejaron en la calle y ella se quedó muy triste. Pero ella se le pasó esa tristeza y dijo, debo salir adelante como de lugar. Y un día hizo un sancocho y le dio a unas personas y esas personas le dijeron que se pusiera a vender sancocho y eso hizo y luego puso un restaurante que era muy bueno y muy elegante, a la gente le gustaba porque era muy rica la comida y ella quedó muy feliz. Y finalmente damos cierre a este programa con la narración de Jamie Samira González Avendaño. La paloma y el agujero. Había una vez una paloma que estaba volando cuando de pronto vio a un cangrejo que estaba haciendo un agujero. La paloma bajó hacia donde estaba él y le preguntó, ¡qué lindo agujero! ¿Qué estás haciendo, cangrejito? El cangrejo respondió, estoy haciendo un agujero para yo poder vivir. Entonces la paloma le dijo, estoy muy aburrido de vivir en lo alto de un árbol y en un nido. Entonces el cangrejo le dijo que cuando terminara de hacer el de él, le hacía otro para ella. La paloma se fue para su nido y el cangrejo, después de un arduo trabajo, se puso a descansar. Luego de un rato se despertó y se fue a hacerle el agujero a la paloma para que ella viviera como él vivía, pero era muy difícil y no era rápido hacerlo. Cuando el cangrejo terminó el agujero, la paloma estaba durmiendo en su nido. Cuando la paloma bajó, ya el cangrejo le tenía el agujero hecho. Así se fueron a vivir juntos muy felices. Fin. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra, un acercamiento desde la visión de los niños, niñas y jóvenes campesinos con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la radio comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.